Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 22 de mayo. La candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha realizado una valoración sobre el desarrollo de la campaña electoral que hoy finaliza. Isabel Gómez ha declarado que la candidatura socialista prioriza el contacto con los colectivos ubriqueños. Así, durante estos 15 días se han mantenido en torno a 20 reuniones con asociaciones de vecinos, culturales, deportivas y del ámbito de la salud, a las que agradece su acogida y las iniciativas aportadas. Isabel Gómez ha declarado que su candidatura ofrece una forma diferente de hacer política basada en el acercamiento del ayuntamiento a la ciudadanía. Y el motivo de esta convocatoria es hacer un último balance de esta campaña electoral para las próximas municipales de este domingo 24. Y quisiera compartir con los ubriqueños y ubriqueñas pues cómo hemos culminado hasta el día de hoy todos estos días que nos han permitido mantener un contacto directo con muchos ubriqueños y ubriqueñas, con muchos de sus colectivos, y que no hemos planificado para intentar hacer la mayor cobertura, pero desde luego empezar también por decirles a aquellos colectivos que no hemos podido reunirnos con ellos debido al escaso tiempo de esta campaña, que no se preocupen, que esto es un trabajo que se ha iniciado ahora y que culminaremos también a lo largo de este tiempo. Han sido más de 20 reuniones con diferentes colectivos de la localidad, tanto deportivos como culturales, como sociales, también en relativos al ámbito de la salud. Y quisiera darle también el agradecimiento a la atención de todos y cada uno de ellos, porque han sabido transmitirnos tanto su situación y los retos que tienen de futuro, que eso al final es aportar propuestas específicas para la mejora de nuestro municipio, de nuestra sociedad. Y ahí, desde luego, a partir del 25 de mayo estará el equipo de gobierno socialista para poder coordinarse con ellos, colaborar y conseguir que nuestra sociedad mejore también en distintos aspectos, como la solidaridad, como aspectos como la promoción de la salud, aspectos también tan importantes como el ámbito del ocio local y también en el uso de las instalaciones deportivas, en un mejor aprovechamiento, y seguro que vamos a marcar un futuro mejor de cara a los próximos años. También decirles que hemos sectorizado a Ubrique en 18 zonas, en las que nos han permitido mantener encuentros directos cara a cara con los vecinos y vecinas que han querido acompañarnos. Nos han permitido también analizar con ellos lo que ha sido esta legislatura y nos quedamos desde luego con la parte más importante, que es el punto de partida en el que estamos para abordar con mejor actitud, con mejores ganas, con mejor capacidad los retos futuros de Ubrique. Quisiera invitar también a todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran acompañarnos esta noche en el meeting fin de campaña. Es un meeting fiesta que va a permitirnos encontrarnos con ellos, echar un rato de divertimento, un rato también de compartir cómo estamos en este término de campaña, y desde luego el que pueda, pues que se anote que esta noche a las 9 de la noche estaremos en el Francisco Fatou para celebrar allí el final y cierre de campaña, que ya se cierra a las 12 de la noche. Y bueno, y decirle también que la candidatura socialista aborda la jornada electoral con muchas expectativas. Son muchísimos los ánimos que nos han transmitido durante estos días. Nuestro agradecimiento, porque desde luego la motivación se hace mayor cuando se recibe el cariño de los ubriqueños y ubriqueñas. Decirles que y reiterarles que la candidatura socialista le está ofreciendo a los ubriqueños y ubriqueñas una forma diferente de hacer política, el acercamiento del ayuntamiento a lo que son los ciudadanos, a la ciudadanía y también a los colectivos municipales, a los colectivos locales, perdón, y esa es la filosofía que nosotros queremos implantar, la dinámica que queremos poner en marcha dentro de un gobierno municipal. Quisiera también pedirles a todos los que nos están escuchando que tienen que ir a las urnas, que tienen que expresar su opinión, su decisión de cara al futuro más inmediato de nuestro municipio, que analicen todas las opciones, que hagan un voto reflexivo y que se comparten con nosotros, que es el momento de la unión, de la fuerza, del diálogo, de la colaboración, de la transparencia y participación. No tendrán duda en apoyar a la candidatura socialista para que podamos trabajar con estos instrumentos tan necesarios de cara a los retos del presente y futuro de Ubrique. Así que muchísimas gracias por todo y suerte para el domingo. El candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista también ha querido dirigirse a los ubriqueños en este último día de campaña para pedirles que reflexionen sobre los proyectos presentados y sobre qué esperan de sus gobernantes. José Antonio Bautista ha declarado que ofrece un programa electoral basado en la participación, abierto a la ciudadanía y con aspectos tan esenciales referidos a la marroquinería, el turismo, la participación y la responsabilidad en el gasto. El hecho de haberos convocado hoy era para hacer una última reflexión con respecto a la campaña que estamos viviendo. Los andalucistas, lo que le pedimos a los ubriqueños es que piensen en la situación en la que está el Ayuntamiento de Ubrique. Que piensen quién quieren que los gobierne durante los próximos 4 años. Que piensen los proyectos que ha presentado uno y otro partido. Que piensen qué es lo que esperan de sus gobernantes durante los próximos 4 años. Nosotros los andalucistas hemos ofrecido proyectos, hemos ofrecido programas, hemos puesto ideas encima de la mesa, nos hemos sentado con todos, hemos hecho un programa participativo en el que han colaborado muchísimos colectivos de nuestra localidad. Nos hemos sentado y hemos escuchado a prácticamente toda la localidad sin tener que esperar a la campaña, sino que los hemos ido haciendo progresivamente. Nosotros los andalucistas hemos hablado de marroquinería, hemos hablado de turismo, hemos hablado de participación ciudadana, uno de los pilares fundamentales, hemos hablado de responsabilidad en los gastos, hemos hablado de gastos que no vamos a permitir que se hagan en el Ayuntamiento de Ubrique, hemos hablado en definitiva de nuestro programa, de nuestro proyecto y de todo lo que vamos a hacer durante los próximos 4 años. Un proyecto que es el único que tiene encima de la mesa el pueblo de Ubrique, porque hemos sido los únicos que hemos hablado de programa y de proyectos. Nosotros creemos que hay ahora mismo 2 opciones. O apostar por un modelo caducado, como representan el resto de los partidos políticos, o aprobar un proyecto nuevo, apoyar un proyecto nuevo, un proyecto de gente joven, un proyecto de gente que tiene experiencia, un proyecto de gente formada. Los andalucistas tenemos experiencia, formación y, por supuesto, hay un dato fundamental, y es que tenemos muchísimas ganas de trabajar por nuestro pueblo. Nosotros tenemos muchísima ilusión por seguir adelante con este proyecto, y lo vamos a hacer en gobierno y lo vamos a hacer en oposición también, si los ubriqueños deciden. Ya lo hemos demostrado durante los 4 años que estuvimos en oposición en esta legislatura. Pero también hemos demostrado muchas cosas durante los años que estuvimos en gobierno. En gobierno fuimos capaces de revolucionar el turismo en nuestra localidad. Hicimos el Museo de la Piel, hicimos el San Pedro, el San Juan, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Nuestro conjunto histórico lo cambiamos en su totalidad. Hicimos varios miradores, con una ruta de los miradores incluida. Hicimos 6 pistas de pádel, 2 de tenis, una piscina, un campo de césped, un campo de fútbol 7, un edificio administrativo para cubrir todas las necesidades de los colectivos ubriqueños. Pero no solamente eso. Todo eso lo hicimos con participación. En la oposición hemos seguido con esta misma actitud. Nos hemos seguido sentando con todos los colectivos que nos lo han pedido, y aquellos que no nos lo han pedido, nos hemos ido nosotros en busca de ellos para pedirle opinión. Eso es lo que ofrecemos los andalucistas. Ilusión, ganas, ganas de trabajar, gente con experiencia, gente con formación y gente que está dispuesta a partirse la cara todos los días para sacar adelante su pueblo. Por eso le pido a los ubriqueños que piensen qué es lo que quieren realmente para los próximos 4 años, si quieren un proyecto caducado o si quieren un proyecto ilusionante como es el del Partido Andalucista, de gente en la que confío plenamente, gente que está dispuesto a partirse la cara por Ubrique cada día y gente que aporta muchísimo a nuestro pueblo. Por todo eso,

Finalmente, la candidata a la alcaldía por la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, Pepi Gloria Pérez Puerto, ha cerrado esta campaña electoral agradeciendo en rueda de prensa la acogida dada por los vecinos de Ubrique a esta nueva agrupación de electores. Pepi Gloria Pérez ha manifestado que AICU presenta un grupo de personas independientes que ofrecen un modelo de gestión basado en la transparencia con el objetivo de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus gobernantes. Desde la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todos los vecinos de Ubrique por su participación en el apoyo con las firmas para poder participar en estas elecciones municipales. También darle las gracias a todas las asociaciones por su cómo nos han acogido en ellas, y también comentar que en breve, después de las elecciones, visitaremos aquellas asociaciones que se han quedado pendientes. Ha sido imposible en tiempo y forma poder atenderlas a todas. También quiero aprovechar estos momentos para dar conocimiento de que me siento afectada como delegada de comercio las quejas que hay por parte de algunos comercios que no han podido atenderle desde el ayuntamiento esas facturas, y he tenido la oportunidad esta mañana de estar en algunos comercios y pedir disculpas, comentarle que ya saben ellos que yo no llevo esta delegación, y por parte del ayuntamiento pues la verdad que el alcalde ha vinculado esta partida a otras áreas, se ha quedado la partida a cero y ahora mismo no puede atender esa factura. Yo les he comentado que a partir del lunes de la próxima semana Pepi Gloria estará trabajando con los distintos grupos que tengamos que trabajar en este aspecto, y se le pagará a todos los comercios esa factura, ¿no? Darle las gracias por ese apoyo que hemos tenido a lo largo de la campaña, y también me gustaría recalcar que habéis comprobado durante esta campaña cómo se trabaja desde una agrupación independiente de Ciudadanos de Ubrique, la transparencia que nosotros queremos dar y la comunicación y el diálogo. No entendemos cómo otros grupos de la oposición no hacen oposición. Ese es el problema que estos cuantos concejales nos han escrito. Estábamos viendo a lo largo de estos últimos meses donde la oposición no es oposición y donde nosotros sí nos veíamos afectados porque no estábamos de acuerdo con la forma de trabajar, con la transparencia y con el día a día y los problemas que llegaban al ayuntamiento, y sobre todo esos intereses partidistas hacia algunas personas y no hacia todo el resto de los ciudadanos. Nosotros queremos comentar y solo decir que el día 24 volte teniendo en cuenta el trabajo que se ha hecho, que analicen nuestro programa donde prometemos cosas posibles de hacer, no imposibles como lo hacen otros partidos de fuera, y sobre todo que tengan en cuenta que somos independientes, que no nos manipulan, que nuestro principal objetivo es el pueblo, y defenderemos lo que nos pertenece, sin que nos callen la boca, sin chantaje y sin que nos condicionen otros gobernantes. Vemos en los titulares cómo los partidos de siempre están plagados de imputados y aún así se presentan a las urnas. ¿Por qué hay que permitir esto? El cohecho, la malversación, la prevaricación, el tráfico de influencia, el blanqueo, las comisiones ilegales, la falsedad en documentos, estafa, fraude, corrupción urbanística. Eso es lo que llevan los partidos tradicionales en su currículum. Que no te manipulen, vecinos de Ubrique. Y digo al pueblo de Ubrique que si me equivoco, pediré perdón, cosa que ninguno de los políticos lo hace hasta el momento. Tenemos otra forma de hacer política, otra forma de solucionar problemas y otra forma de atender a los ubriqueños. Porque este grupo independiente sí que no busca sillones fuera, en Mancomunidad, ni en Básica, ni en Diputación, ni en la Junta de Andalucía. Solo trabajaremos en beneficio de nuestro pueblo. No dejo mi pueblo por ninguno de esos organismos. Y esta noche, esta agrupación no va a dar un mitin como es de costumbre. Nosotros queremos estar cerca de todos nuestros vecinos y estaremos en la calle para escucharlos y atenderlos. AICU trabajará por todos los vecinos de Ubrique. Queremos escucharte, queremos atenderte y queremos hablar contigo, porque uno de nuestros pilares fundamentales será el diálogo. Por eso esta noche estaremos con vosotros. AICU luchará por una gestión transparente, porque sabemos que la transparencia es la base de la confianza y los ciudadanos tienen que volver a confiar en su gobernante. ¿Y quién es mejor que los mismos ubriqueños y ubriqueñas? Seamos los que decidamos lo que necesita Ubrique. AICU va a trabajar en todas las áreas: para hacienda, para deporte, para turismo, para urbanismo, para comercio, para políticas sociales, para cultura, para industria, para juventud, para medio ambiente. Pero lo que prioriza para nosotros, para AICU, son ustedes, los vecinos, los ciudadanos de Ubrique, porque los ciudadanos son los protagonistas. Trabajaremos con la humildad, con la honestidad, con la generosidad, con honradez, y trabajaremos con los valores que faltan en la política. Confía en nosotros, confía